El comunal de Barnechea no está diciendo que el compañero Lautaro sea corrupto, sino que simplemente está inhabilitado. Eso y la interpretación que da el comunal. Los problemas organizativos y comunicacionales del partido no invalidan la resolución. Así que el Tribunal Supremo funciona a veces, no. Eso es un problema de, básicamente, un problema de partido, no un problema de la resolución en sí, y no invalida la resolución. Si bien no es la forma, también llama la atención que no todos conozcan la resolución y que no todos conozcan del tema. Entonces también no es la forma, pero no todos la conocen. Entonces quizá el partido tiene problemas comunicacionales. No es problema del comunal necesariamente, es un problema del partido. Es importante hacer valer la... Si bien hay compañeros que tienen... dos compañeros que tuvieron objeciones respecto a la resolución, la mayoría no hicieron solo la resolución, sino que están tratando de invalidar la resolución de manera, haciendo un rodeo, así como, no sé, de una manera muy extraña, porque de cierta manera se invalida la resolución, invalidar el Tribunal Supremo, están invalidando casi el reglamento del partido y el partido en sí y su existencia. Entonces no creo que sea adecuado invalida la resolución, porque el Tribunal Supremo no es solamente las personas que lo constituyen, sino que es parte del partido. Es parte de una institucionalidad que tiene el partido. Y no también esto no es un tema meramente burocrático, también hay antecedentes. Entonces, si se tiene que hacer de nuevo, entonces se recurre a apelación. No se dice no, si es que el Tribunal Supremo... Y si hay que revisar otros casos, se revisan, pero no tiene nada que ver con este caso. Entonces, por un tema de certeza jurídica y que el partido es un partido serio, esta resolución debería de ser válida. Entonces quizás hay que hacerla de nuevo, se hace de nuevo, se recurre a algún tipo de apelación que tenga el reglamento, pero al menos por lo que yo entiendo esto está dentro del debido proceso. Si bien la fraternidad es importante, la fraternidad del partido, y estoy de acuerdo, nosotros no estamos entorpeciendo el funcionamiento del partido, sino lo contrario, estamos tratando de llevar de que el partido vaya según las reglas que el mismo se ha impuesto y las resoluciones que el mismo partido ha tomado, no solamente el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo es parte del partido. Disculpa, pero una cosa quiero que tú respondas, pues puedo seguir dando la palabra, porque yo creo que tú tienes que dar la respuesta a lo que estás diciendo. ¿Cuál es la resolución del Tribunal del Partido? Ahí está en el correo la resolución. No, si yo sé cuál es la resolución, quiero saber cuál es la, porque para poder darle validez a tu argumentación. Pero termina. Es la resolución del Tribunal Supremo, es parte de la orgánica del partido. ¿Sí? Entonces, si el Tribunal Supremo... Sí, estamos de acuerdo. Escuchemos porque... Sí, puede ser que el comunal esté equivocado en la interpretación de la resolución, pero la resolución en sí no es inválida, y yo comparto y creo que lo que está tratando de hacer el compañero Lautaro es terrible. O sea, sería destruir básicamente el partido. Si quiere apelar, apele, está bien, pero no porque no existe el Tribunal Supremo. No, está bien. Ni existe apelación. No. Bueno, entonces insisto, creo que los que están invalidando esa resolución es el atilio. Por eso estamos conversando de eso. Pero, sí, la salida del tema. Oye, claro, tú eras parte de la Comisión de Comunicaciones. Tú sabías de la información. Yo estuve al tanto. Bueno, ¿viste? Entonces ahora no somos. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, yo no manejaba plata en la comunicación. Pero tú eras parte de una comisión donde se discutían todos y cada uno de los gastos, como rara vez se hace en igualdad. Uh-huh. Y con esa convicción tú, pese a ser parte de ese espacio, nunca supimos que tú tuvieras alguna objeción de la forma en cómo se trabajaba dentro de la comisión. Pero en tu comunal, con tu jefe político, sí estás dispuesto a defender una posición en contra del espacio donde tú participaste. Eso me parece que es aberrante, que no tengáis convicción propia y una convicción personal de tus actos, porque tú fuiste parte de eso y nunca te escuchamos decir algo en contra. Y no puedes decir que fue por algo de temor o porque no creía que había el espacio para participar. Entonces, Federico, yo nunca manejé platas dentro del comunal. Yo, si bien aprobé, puede haber sido que aprobé la acta, puede ser simplemente. Yo no estuve en la cuestión del. Yo no sé qué pasó con las platas finalmente, porque si bien puede ser que bueno, aprobarlo y cosas así, yo no me acuerdo de aprobar. Es producente porque no es el tema,